el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Bienvenides, aquí comienza El Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el programa donde todas las semanas te compartimos la música que suena en nuestros lugares. Esta edición la comenzábamos escuchando a un músico, productor y cantautor mendocino, Facu Merelo, con su tema Salvajes. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Desde FM Poriajú, la radio comunitaria del cordón industrial, presentamos Ciasi Fiorenza Project. Un joven dúo compositivo de la ciudad de Capitán Bermúdez. Nos quedamos escuchando Sueño de un Peñón, canción que le da inicio a este EP. Buenos días, mi nombre es Santiago Ciasi, soy guitarrista y compositor junto a Valentín Fiorenza de Ciasi Fiorenza Project. Es un proyecto de música instrumental en el que tratamos de fusionar diferentes estilos a través del lenguaje jazzístico. Y el 1 de junio del 2021 lanzamos nuestro primer material, que fue compuesto y grabado entre diciembre y marzo del 2020-2021 junto a los músicos locales José Matiucci en batería y percusión, Rocío Jiménez López en piano y Leandro Paura en bajo. Bueno, espero que les guste y nos estamos viendo. Nos quedamos escuchando Panal, canción que le da cierre al primer EP del dúo compositivo Ciazzi Fiorenza. Presentó para Que Suene Farco, FM por Yahoo. Que suene la música nuestra. Continuamos este recorrido, nos vamos para La Plata. Radio Futura nos recomienda guitarras dulces y letras que abrazan de la mano de Esteban Lasarte. Hola, gente bella, ¿cómo está? Bueno, mi nombre es Esteban Lasarte, soy compositor, autor e intérprete de la provincia de Tucumán. Me encuentro viviendo hace unos 5 años en la ciudad de La Plata, estudiando la carrera de música popular en la Facultad de Bellas Artes. Quería compartirles con ustedes un poco de mi música, lo que ando haciendo. Bueno, también contarles feliz que estoy próximo a mi primer disco, que se va a llamar Pequeña Paz. Les dejo acá una canción que grabé hace tiempo, que me ha dado muchas alegrías, una canción de Víctor Heredia, Deja un poco de luz al partir. Thank you.

cantos al bailar. Entre harinas y albahacas yo te he ido a buscar. Tu dulzura, miel de caña, la percibo al caminar. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. En ti cara yo te he visto pa' tiempos de carnaval. Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el que suene de hoy, les vamos a presentar a una banda formada en contexto de pandemia. Ellos son Escabeche Pero, un grupo de cordobeses con ganas de expresar a través de sus sonidos alegres y sus letras su visión de la vida, del amor y del mundo. Para esto, usan una fusión de sonidos como el ska, el reggae, el rock y el cuarteto, logrando un sonido versátil y divertido. Fruto del camino y la experiencia musical de cada integrante en los diversos géneros musicales, logrando de esta manera un estilo personal y una estética y sonidos muy particulares. Hola, hola gente querida, ¿cómo les va? Bueno, acá la familia Escabechera desde Córdoba capital. Le venimos a contar este hermoso proyecto que tenemos y fue concebido en el año 2020. Aquí, quien les habla, el Monas de Jujuy, en teclados. El Chino en la voz, Marcelito en la trompe, Pablo en el bajo, Lucas en la batería, el Caña en el saxo y quien les habla, Benja en la guitarra. Esta unión de músicos de trayectorias muy diversas convergen para lograr este sonido y estética singular de esta banda hermosa que es Escabeche Pero. Con un estilo alegre, divertido y sabrosón, en nuestras canciones abordamos mensajes de amor y situaciones sociales candentes, siempre desde el disfrute y la buena onda. Bueno gente, sin quitarles más tiempo y esperando que disfruten a full de nuestro material, tanto como nosotros, les invitamos a darse una vueltita por YouTube, a que escuchen el disco, nos acompañen en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Escabeche Pero, Escabeche-Pero, con K y B corta. Y bueno, les mandamos un abrazo grande y por favor háganos un lugarcito en su casa escuchándonos, que nos dan una mano tremenda, y compartiendo si les gusta el material, suscribiéndose a nuestros canales y bueno, comentando todo lo que vamos haciendo, que nos hagan saber si les gusta o no. Es una maravilla para nosotros y es acortar un poco las distancias en esta situación. Un abrazo grande gente y a cuidarse. Pensé en dedicarte esta canción para contarte que sin vos estoy más fuerte. No te olvides nunca de aprender de las cosas que duelen cuando el tiempo pasa. trago tantas miradas. Apoyé la cabeza en mi almohada y eras vos lo que me faltaba. Y entendí que lo mejor de mi vida hasta hoy fue conocerte. Pensé en dedicarte esta canción para que sepas que sin vos estoy más fuerte. No te olvides nunca de aprender de las cosas que duelen. Cuando el tiempo pasa y sana de verdad, la felicidad te abraza muerte. Foro Argentino de Radios Comunitarias. De esta forma finaliza El Que Suene de esta semana. Acordate de buscar en las plataformas musicales y en las redes sociales a todas las músicas que escuchaste hoy. Nos vamos. En la realización, Ignacio Aguilar, Ana Clara García, quien les habla, de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos escuchamos la próxima.